lamentablemente la gestión empezó hace bastantes semanas atrás, hace 3 semanas, con el prurito que tenemos siempre la gente que estamos vinculada al fútbol, de no contar los pollitos antes que nazcan, ¿no? Uh-huh. Que siempre es una cosa difícil, pero yo advertía que el equipo podía llegar a una definición y también sabía que la negociación por ahí merecía tiempo, entonces por ahí esperando hasta el último tiempo por ahí no íbamos a lograr el objetivo. Así que encontramos muy buena predisposición en la gente de Central Córdoba desde el minuto cero. Y bueno, comenzamos con esa negociación que recién se resolvió con un poco de lógica también esta semana, porque obviamente que se esperaban los resultados también para tomar una definición. Y bueno, con bastantes discusiones en función de las limitaciones que de algún modo se presentan, pero con la satisfacción de conseguir que esté la posibilidad que la gente de Cañuelas pueda acompañar al equipo. Uh-huh. ¿Y qué características tendrá ese acompañamiento? Porque, para poner un ejemplo, en una de las últimas presentaciones de Cañuelas, de un carácter importante histórico, como lo fue cuando acudió por Copa Argentina Santa Fe, hay particularidades con respecto a aquel encuentro, ¿no? Digamos, ¿es completamente distinto o bastante distinto? Sí, es diferente. Además, hay una limitación, de algún modo, puesta un poco por los organizadores, o una recomendación bastante marcada que tiene que ver con la no organización desde el club de viajes para hinchas, porque no están ofreciendo una seguridad en cuanto a la cobertura policial. Hoy realmente los controles se han hecho mucho más exigentes. De hecho, bueno, nosotros vamos a estar viajando mañana con policía arriba del micro, todo lo que tiene que ver además con los temas de gendarmería y los puestos camineros, que ya de por sí tienen alguna particularidad bastante más exigente que en otras épocas, hoy nos envían con personal policial arriba del micro, así que desde Cañuela vamos a salir nosotros con una custodia. Este tipo de cosas no las garantizan para los distintos micros que puedan viajar, en consecuencia ellos no se hacen responsables por lo que pudiera pasar. Así que eso, desde algún punto de vista, es una limitación, pero también ante la posibilidad de no tener visitantes, creo que se ha dado un paso importante en ese sentido. Creemos que Rosario siempre tiene un acceso, digamos, bastante cómodo, y bueno, todos los hinchas que puedan moverse en auto y demás tienen una comodidad bastante importante para llegar a través de las autopistas, y se viaja muy bien, ¿no? Uh-huh. Consulta, ¿tenés algún tipo de información? Porque como presidente de la institución seguramente te habrán contactado o te habrán consultado de que se esté organizando la salida de algún micro o algo por el estilo, digo, no de carácter oficial por parte de la institución, pero algún tipo de versión al respecto, porque lo que salió en el comunicado del club era que no se sugería el tema de ir en comunidad, digamos, ¿no? Sino en la medida de lo posible autos particulares y demás. Sí, yo por el momento no tengo ninguna certeza que se vayan a movilizar micros organizados por alguna empresa ofreciendo el servicio o algún particular. No tengo la información por el momento. Sí tenemos la confirmación que a través de Central Córdoba que la tribuna va a ser completamente para hinchas de Cañuelas. En un momento se hablaba de compartir algún espacio y bueno, esto está descartado de plano, es decir, que todos los que vayan van a tener en ese sentido sí una seguridad, y va a haber una boletería especial para la gente de Cañuelas y además, bueno, un pago diferencial, un poquito más de lo que cuesta habitualmente no popular, pero justamente para garantizar ese espacio va a costar 400 pesos la entrada, y se va a poder sacar el mismo día en el estadio, en las boleterías de la calle Galvez, que en esas boleterías además están próximas al acceso a esa tribuna que le van a ofrecer a los visitantes. Uh-huh. ¿Hubo algún, entre que se anunció que la Policía de Santa Fe o los organismos de seguridad, por supuesto en conjunto con Central Córdoba, daban vía libre a las características de esto de que vaya el público visitante con estas particularidades, ¿hubo algún momento donde se puso en duda o fue avanzando todo con cierta normalidad y con viento a favor? No, fue avanzando lentamente porque la primera dificultad que existía era que los funcionarios que están a cargo del área en Santa Fe terminan su función el próximo día 10. Entonces el hecho de que tuvieran que aprobar algo que estaba muy en el límite de su responsabilidad, de algún modo nos dio la sensación y de algún modo lo expresaron que podía ser una limitación para que el operativo se desarrolle. Y después, bueno, tuvimos también que conseguir la aprobación desde la AFA, fundamentalmente en lo que tiene que ver con la articulación con el APREVIDE, porque por tratarse de un viaje que tiene, digamos, dos provincias que están en juego, o sea, salimos de la provincia de Buenos Aires y después entramos a la provincia de Santa Fe, había que tener una conformidad, y bueno, se dio la conformidad ayer con la este detalle que te decía, que tenemos que llevar una custodia desde Cañuelas que nos va a acompañar en el micro y que se va a hospedar con los jugadores, bueno, va a estar en todo el proceso junto a nosotros. La delegación del plantel profesional, entiendo que algún colaborador, algún dirigente, parte mañana al mediodía. Sí, mañana a las 2 de la tarde estamos saliendo después del almuerzo, se entrena por la mañana, se almuerza en la pensión sobre la calle 25 de Mayo y el plantel saldrá aproximadamente a las 2 de la tarde hacia Rosario. Lo que sí te puedo confirmar, porque ya nos han comentado que va a haber un acompañamiento de hinchas de despedida, de salida del plantel, de apoyo, siempre es algo muy gratificante y muy necesario. Todo este tipo de cosas son buenas para el ánimo del plantel, así que estamos muy agradecidos con esta generación espontánea de este apoyo que seguramente también va a ser muy bien recibido por el plantel, ¿no? ¿Cómo lo notás vos al plantel? Como el hombre de fútbol, en este caso también como dirigente y presidente. Lo noto bien, muy tranquilo, muy optimista. Hay jugadores de muchísima experiencia que han ganado torneos en otros lados, como el caso de Carlitos Madeo, y que han sido puntales para esta campaña. Los veo muy compenetrados con los más chicos, bajando su experiencia, la información, un poco la tranquilidad del caso. Hay jugadores que tienen muchísima experiencia que por ahí no les ha tocado ganar y de algún modo también lo vislumbran esto como un buen cierre de carrera o la última etapa de su carrera. Y bueno, y obviamente es un plantel con muchos jóvenes que no han tenido la oportunidad de pasar por esta experiencia y que seguramente son los que transmiten mayor ansiedad. Pero en líneas generales los veo muy contentos, compartiendo todos los momentos. Hice un entrenamiento intenso también, con muy buen ánimo, y después del entrenamiento todo el plantel se reunió, estuvo un poco convocado por el capitán Matías Maidana, hablaron un largo rato entre ellos, en la mitad de la cancha, o cerca de la mitad de la cancha, con todos los chicos que conforman el plantel y que no están entre los que viajan en la primera instancia, así que me parece que están muy bien, están fuertes. Obviamente es un partido de fútbol con todas las incidencias que pueden ocurrir, pero desde el punto de vista del ánimo me parece que están en su mejor momento. En otro momento, por lo menos a mi entender y de acuerdo a lo que uno también ha observado charlando con otros dirigentes y demás, cuando digo otros dirigentes no de Cañuelas sino del fútbol, se hablaba del famoso problema de ascender. No sé si es conveniente ascender. Qué sé yo, hay equipos que lo frenan porque ascender es más un problema que una solución. Y en más de una oportunidad he charlado con gente que me decía, a mí de la C a la B, dame el ascenso y dame jugar en la B. De la D a la C, dame jugar en la C, porque si bajás a la D y vos tenés perfil de equipo, de institución para la C, te va a salir el doble. Y vas a gastar un platal para subir, y nada te lo garantiza. Y cuando estás en la C, es mejor la B, porque en realidad hay todo un componente en términos económico y financiero que te termina saliendo, entre comillas, más económico para la justamente economía de la institución estar en la B que estar en la C. Ya es otro cantar B Nacional, ya es otro cantar de B Nacional a Primera, digamos, ¿no? Pero me quedo ahí en esto DCB, y esto es un poco así, lo sentís así, si vos como presidente del club tenés que, al margen de la cuestión futbolística, del sentimiento, de lo que implica y lo que implicaría para vos en términos personales y colectivos, un ascenso, un campeonato, lo que fuera, pero principalmente un ascenso, ¿considerás esta opción de a mí dame la B y no la C, al margen del sentimiento y de lo que implica festejar un campeonato, en lo que tiene que ver con una cuestión administrativa y logística? Sí, es exactamente como vos lo planteaste, Enzo. Desde hace un tiempo ya largo, que son 4 años aproximadamente, la C se convirtió en una categoría de obligaciones profesionales con ingresos que todavía son amateur. Y en el caso de la B, esta situación se revierte. El ingreso ya per se de derecho de televisión es ostensiblemente más importante, y en términos presupuestarios te diría que estaría una analogía, están bastante cerca un presupuesto de primera B a un presupuesto de la primera C en todo lo que refiere a los gastos administrativos, las obligaciones vía contrato, ART, mantenimiento del estadio, bueno, una serie de circunstancias. Y además tenemos el ejemplo de algunos equipos que han estado en la C, que han ascendido, y conocemos a los dirigentes y sabemos que esto no es solamente algo teórico, sino que en el marco práctico también se da como está planteado. Por ejemplo, justo José Urquiza, que es una institución que tiene una vida social importante, pero que tiene también alguna característica parecida a la de Cañuelas en cuanto a lo futbolístico, bueno, lograron su ascenso por primera vez a la categoría B, y realmente les ha ido muy bien desde el punto de vista administrativo. Han solucionado problemas que en la C eran insalvables en cuanto a la rentabilidad del fútbol, y que lo han acomodado. Así que te diría que no solo en la teoría, sino que también en la práctica la situación es esta. Obviamente que después dependerá de cada administración lo que hace con los jugadores que contrata y todo lo demás, pero en términos relativos te diría que sí, que es mucho mejor estar en la B que en la C. ¿Y están dadas las condiciones para eso? Yo creo que sí. La verdad que me parece que la ciudad se lo merece, que la historia del club se lo merece, que el trabajo de los últimos años me parece que está enfocado siempre en esta dirección, así que sería algo muy muy bueno para la institución. Además, atravesar la experiencia también, son esas cosas que uno si no las transita no las puede saber, ¿no? Como todo lo que sucede en este tipo de cuestiones, no hay simuladora de estar en la B que uno pueda atravesar la experiencia sin hacerla, así que me parece que el club lo merecería. Obviamente que es algo que todavía es lejano, que es difícil, que depende de muchos factores y muchas cuestiones, pero creo que es un desafío muy muy lindo como dirigente del club.